tormentas me movía sin sol, pero se sentía más o menos. Todas las promesas que me hice ayer, aunque no cumplí, nunca olvidé. Quedan para siempre, van y vuelven. Pasajera, tu pasaje vuelves. Todas esas maneras de ser. Viví entre tormentas, me movía sin sol, pero se sentía más o menos. Todas las promesas que me hice ayer, aunque no cumplí, nunca olvidé. Quedan para siempre dentro de mi mente todas las verdades se resienten. Todas tus maneras de ser. Afuera de la sala de ventas vas a encontrar lo que sí vale la pena. Donde las penas van, fuera de la sala de ventas vas a encontrar lo que sí vale la pena. Donde las penas van. Donde las penas van, donde las penas van.